Yo no soy un santo y por lo tanto contigo sí que yo voy pa' encima. Si me pongo salto y te agarro, hacemos todas las cosas indebidas. Y yo me pongo mal cuando me llama privado. Ella hace todo lo que yo le diga. Yo le quiero dar, quiero que esté a mi lado. Tú vas trabajando y yo te chingo todo el día. Dime, yo planeo la huida. Y aquí en Miami nos vemos escondida. Si no tienes visa yo te doy la mía. Si tu novio pregunta tú estás perdida, ma. Te hablé por Instagram y todo fluyó. Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no. Ahí fue donde mi mente se dañó. Sexo en la yegua, eso terminó. La historia es larga, pero terminó ella en el extranjero. Si tú vuelves yo quiero en tu cuerpo ser el primero. Que te besas, que te tocas, que te pegas la pared. Que te desnudas, te enloqueces, tú eres la de quien te ve. Donde te veas tu novia, no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro. Solo vuelve, por favor. Yo no creo que esto sea un descaro. Chinguemos en la parte de atrás, que suba la tensión. No le bajes los cristales, que le gusta el casulo. Le gusta el creepy, creepy. En el cotumbiki, se perfume que el día que a mí me pone en tensión. Ese beso supa limona de coco. Se cree que ella sabe y yo siempre me hago loco. Le digo chulita, te sabe el pop. Y se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco. Dóblate pa' que lo sientas. Cuando te pase la lengua con sabor a menta. Es que te besa, que te toca, que te pega la pared. Que te desnude, que lo que se espere, la de quien te ve. Donde te vea tú no, yo no te lo crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, yo planeo la huida. Y aquí en Miami nos vemos escondida. Si no tienes visa yo te doy la mía. Si tú no yo pregunta tú estás perdida, man. Yo me la paso tu perfil pendiente que tú vas a subir. Un insta falso y te tuve que seguir. Cuando te estoy olvidando tú me salen todos los reels. Y ahí es que yo me pongo más feliz que un Happy Meal. Los mensajes modo efímero, nunca guardé tu número. Pero me paso atrás de ese culo y ese ridículo. Pa' verte y mil obstáculos. Pero yo me en película y mando a buscarle el jeep. A Medellín le llego rápido. Y de rumba pa' el poblado y de la mano agarrando tú y yo dándonos piquitos. Los dos enamorados, no me hables de ese pirobo. No me hables de tu pasado y dale, vamos pa' Miami. Que guardarte de regreso en el de rumba pa' el poblado. Y de la mano agarrando tú y yo dándonos piquitos. Los dos enamorados, no me hables de ese pirobo. No me hables de tu pasado y dale, vamos pa' Miami. Que guardarte de regreso en el privado. Yo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Yo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Te besas, que te toca, que te pega la boca.